try it. Can't you hear me when I call? I'm a long way from sight. Baby fly, can't you see me falling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me, mama, call? Continuamos en Entre Mate y Mate. Aquí estamos y ya estamos listas, estamos con Paula Rodríguez, con Laura de Bernardes para hacer nuestra columna semanal hablando sobre derechos, sobre género y lo que necesitemos para debatir y para ir comprendiendo estos nuevos tiempos, la marea verde que ya es un hecho que copó las calles y bueno, venimos a reflexionar cada semana sobre distintos temas. Buen día, chicas, ¿cómo les va? Buen día, Rená. Buen día. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, te saludo a vos, saludo a la audiencia del otro lado. Sí, acá estamos. Buen arranque de la semana. Sí, estamos de lunes. ¿Y qué temática tenemos hoy para compartir? Bueno, hoy queremos arrancar esta columna haciendo referencia a los derechos humanos. Mañana es 10 de diciembre, un día muy importante a nivel internacional. Se cumplen 71 años de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Hay una convocatoria a nivel local aquí en el Jardín de la Memoria a las 18 horas. Y bueno, y en el marco de una fecha tan importante y de la protección de los derechos humanos que tanto pedimos como colectivos de mujeres, como colectivos feministas, como colectivos de protección de la niñez, de las disidencias, nos parecía interesante, bueno, contar un poco, remitirnos tal vez un poquito a la historia, volver a 1776, aquella primera declaración de derechos humanos en Virginia, Estados Unidos, donde se proclama la primera declaración de derechos humanos en la historia, de lo que se viene conociendo. En esa declaración, en un marco donde había esclavitud, donde no existían los derechos para las mujeres, todas las personas declaran en Virginia que tienen derechos que son inherentes y llaman a independizarse de Inglaterra. Entre esos derechos llaman, por ejemplo, algo revolucionario, a tener un juicio por jurados. También nos tenemos que remitir a la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, en el marco de la Revolución Francesa, donde se empieza a plantear que los derechos son personales, que también hay derechos de la comunidad, y que los derechos son universales, naturales e imprescriptibles. Se habla del derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a la resistencia a la opresión, a la libertad de opinión, a la libertad de prensa. Y ahí, en esos marcos que regulan los derechos, aún no se nombraban a las mujeres y a los niños. Y ahí es a donde vamos y queremos apuntar, ¿no? Recién en el año 1924 se declara en Ginebra la primera declaración del niño, donde la Sociedad de las Naciones, que fue una organización previa a lo que fue luego Naciones Unidas, declara derechos específicos de los niños. Pero no tenían fuerza vinculante. O sea, los estados no tenían obligación. Claro. Y allí se plantean por primera vez los derechos del niño a desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual, que el niño tenía derecho a ser alimentado, a ser atendido, a ser ayudado, a recibir socorro ante una calamidad, a que si era desadaptado podía ser reeducado, a que tenía que ser recogido y ayudado, protegido ante la explotación, a ser educado. Bueno, nos parece loco, ¿no?, creer que todo eso tenía que plantearse, pero hasta ese momento el niño no era sujeto de derecho. El niño era ni siquiera considerado un ciudadano. El infante no tenía voz. Podemos remitirnos, por ejemplo, al siglo XIX, donde ya José Ingenieros, que era un médico, criminólogo, era un apasionado de lo que pasaba en los suburbios, plantea la problemática de los niños abandonados en la Argentina. se sabe que en 1905 había 15.000 niños en la calle, vendedores ambulantes, sin techo, que vivían de la moneda repartiendo algún periódico, lustrando algún zapato. Y es ahí, en la preocupación de la sociedad más conservadora, que dice que no pueden estar estos chicos en la calle, que surge la ley de patronato. Esta ley de patronato lo que hace es que los niños sean sujeto objeto, ¿no? Y la infancia pobre en Argentina, o que estaba abandonada, se le da un encuadre legal de peligro moral. Intervienen los jueces de menores, que eran los que le suspendían la patria potestad a los padres, y tutelaba a esos chicos, y muchas veces los mandaba a los hogares, sí, a los orfanatos. Es como un boom que se produce a principios del siglo XIX. Sí, los internados, los orfanatos, ¿no? Como todo un sistema pensado en cual cárcel. Tal cual. Claro, eso es propio de la lógica también de la modernidad, ¿no? Sí. De la lógica de, bueno, quienes del otro lado estén, hayan leído Foucault, van a entender esta lógica del patronato dentro de la lógica de las instituciones de encierro. Sí. Sí, los procesos de creación de los manicomios, la marginalidad encerrada, ¿no? Esa es una, la historia de la psiquiatría trabaja mucho también con ese concepto, y algo para agregar de lo que decía Paula, que lo dejó entrever, de hecho la etimología de la palabra infancia es sin voz. Eso significa la palabra infancia. Hay un montón de literatura al respecto sobre la historia de la infancia, sobre la construcción del concepto de la infancia, y es terrible ver cómo hemos gestado esta sociedad humana, ¿no? ¿Cuáles han sido las raíces de esta cultura tan terrible que tenemos, ¿no? Una cultura donde la niñez de todos nosotros y nosotras, quizás no la personal, pero la colectiva, la social, sí, la de todos y todas, ha sido muy, muy dura, y la de nuestros ancestros, nuestros antepasados, ¿no? Entonces, también de alguna manera es una forma de explicarnos por qué estamos en por qué hemos creado un mundo tan difícil de habitar. No, y está buenísimo para también comprender el punto histórico en el que estamos, sabiendo desde qué tan atrás venimos. Claro. No, estoy escuchando esto y decís, venimos de menos 10, sí, y todavía necesitamos seguir afirmando cosas que nos parecen obvias en cuanto a derechos, en cuanto a libertades y posibilidades, y sin embargo no, y hay que seguir nombrando lo que nos parece obvio, y el sentido común sigue sin ser sentido común. Fíjate, ¿no? Estamos todavía debatiendo sobre los manicomios, sobre no hemos llegado a un punto de respuesta clara, y me parece que es importante comprender eso, de dónde venimos, para ver también las herramientas que tenemos hacia dónde podemos ir. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, y después nos vamos a hacer un punteo rápido, porque sí, la verdad que da para profundizar mucho, lo vamos a hacer en los siguientes programas, pero bueno, nos podemos remitir a 1948, cuando se declara la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Recién ahí, en 1948... se habla de 30 artículos, es la primera doctrina internacional que habla de igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto a derechos, y que dice que todos los derechos humanos no tienen distinción de raza, etnia, color, sexo, religión, origen nacional o social, posicionamiento económico o cualquier otra condición. En la Argentina, ya desde 1826, el Código Civil no nombraba a las mujeres ni a los niños. O sea, mujeres y niños no tenían ningún derecho, y su dependencia era total del padre o del marido. En 1948, este primer avance en derechos humanos posiciona internacionalmente a todos los países a ir adhiriendo. En la Argentina, recién en el año 93, en la declaración, en la reforma constitucional, sí, la Argentina adhiere a la Convención de los Derechos del Niño y a distintos tratados internacionales, y recién es ahí, cuántos años después, que la Argentina adhiere y consagra esos derechos constitucionales para los niños de nuestro país. Sí. O sea, anteriormente a eso, nada, era una lucha que los distintos colectivos, organismos de derechos humanos venían luchando. Por eso es tan importante la garantía de derechos que hemos conseguido en estos últimos 20 años, sobre todo en los en 12 años muy concretos que todos reconocemos, ¿no? En la Argentina. Sí. De la amplitud y la ampliación de derechos. Bueno, esto que decía Paula de que recién en el año, fíjense que hoy podríamos, el 25 de junio de este año, recién hace 26 años en nuestro país que las mujeres somos parte de los derechos humanos, que somos consideradas seres humanos. Y eso, a veces, cuando también se hace una lectura del feminismo, se hace una lectura de los movimientos de mujeres, no se contempla ese pequeño contenido tan importante, ¿no? Que hace que nosotras portemos por nuestro género. Sí. Recién hace 26 años seamos sujetos de derechos, ¿no? Y esto también hay que rescatar, digamos, que ahí es donde empieza a construirse el concepto de violencia de género como la violencia contra la mujer por su condición de mujer, ¿no? Es recién en ese momento donde también podemos empezar a hablar de violencia de género y empezar a entender que la violencia de género es parte de una vulneración a los derechos humanos que como mujeres tenemos, ¿no? Sí. La otra vez cuando hablábamos de los femicidios, creo que fue la primera semana, la semana pasada o la anterior, que hablábamos de la diferencia entre femicidio y feminicidio. Sí. Y que por ahí hay mucho desconocimiento en relación a eso. O sea, primero, entender esto que decíamos recién. Bueno, recién hace 26 años que las mujeres somos declaradas seres humanos, ¿no? En ese contexto se empieza a hablar de la violencia de género como una violencia ejercida hacia la mujer por su condición de mujer, entendida con todo este proceso histórico previo. Por eso también hablamos de la violencia hacia la niñez. Sí. ¿No? Por esto mismo, digamos, porque justamente al no estar dentro, al no tener derechos simétricos en la sociedad, por todos por igual, justamente fueron las mujeres, hemos sido, digamos, objeto de violencia, de menosprecio, de maltrato, de desigualdad, de exclusión, justamente por no estar incorporadas a los derechos humanos. Y en ese sentido, la otra vez hablábamos de esta diferencia entre femicidio y feminicidio, y yo quería hacer una pequeña punteo en relación a esto histórico, ¿no? Hay tres casos puntuales en Latinoamérica, vamos a hablar de Latinoamérica, hay tres casos puntuales en Latinoamérica que sientan las bases de los grandes derechos conseguidos en esta última época, ¿no? En la década del 90, sobre todo. El primer caso fundamental, digamos, para pensar donde los estados internacionales le piden a los gobiernos nacionales que ejecuten políticas concretas y juzguen los delitos de violencia de género, es el caso de Brasil en el año 1983, hace 36 años, donde se da el caso de María da Pena. Es un caso muy conocido para quienes estudiamos la historia de la violencia de género, un caso donde una mujer sufre dos intentos de homicidio por parte de su marido, quien le termina pegando un tiro por la espalda mientras duerme. La mujer queda parapléjica. Y este caso, digamos, no quiero omitir el detalle, este caso, la mujer después de 20 y pico de años logra recién que la justicia lo tome, ¿no? Acá tengo, desde 1983 fue cuando denunció en instancias nacionales, hasta 1997 el Estado de Brasil no había tomado medidas en el caso. Desde el 83 hasta el 97, la justicia brasileña no, directamente ni siquiera se había expedido sobre el caso, y llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2001, y es la Comisión Interamericana quien responsabiliza, y acá aparece el concepto de feminicidio, ahí es donde la Comisión Interamericana responsabiliza al Estado de Brasil por omisión, negligencia y tolerancia en relación con la violencia doméstica contra las mujeres brasileras. Esto se logra en lo que se llamó la Convención de Belén do Pará, donde se logran legislar un montón de derechos nuevos que tiene la mujer. Y en el año 2006, en Brasil, se sanciona una ley que prevé sanciones penales. Recién en el año 2006 se sanciona una ley que prevé sanciones penales por violencia doméstica, ¿sí? Lo que hoy llamaríamos violencia de género. Posteriormente, en el año 2001 en México, se da otra situación, otro caso nodal, que también es el antecedente importante para la tipificación definitiva del delito de feminicidio, que es el campo algodonero, es el famoso caso del campo algodonero en México, donde las mujeres, un grupo de mujeres, disculpen el sonido de hojas si se escuchan, pero tenemos mucha información sobre la mesa, donde las mujeres son torturadas. Hay 10 autores materiales de la desaparición, privación ilegal de la libertad, tortura, violación y muerte de las jóvenes Laura Berenice Ramos Monarres, Claudia Ibete González y Esmeralda Herrera Monreal. Estas tres mujeres, son tomadas por 10 hombres, lo que hoy llamaríamos la manada, ¿no? Sí. Y son desaparecidas, torturadas, violadas y asesinadas por estos 10 varones, y ahí en ese caso, donde obviamente el Estado mexicano no toma partido hasta el año 2009, por medio de que nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos vuelve a responsabilizar al Estado de la desaparición y muerte, y ahí aparece la palabra feminicidio puntualmente. Como último antecedente, el más cercano que tenemos aquí en nuestro país es el caso Micaela García, que lo estuvimos hablando la semana pasada, donde justamente nuevamente es por la omisión de la justicia, en este caso, que evita tener en cuenta los 18 informes que se habían elevado desde los equipos especializados, es que se deja a un violador suelto, quien viola, tortura y asesina a Micaela, aquí en Argentina, hace tan solo 2 años. Bueno, fuerte, ¿no? Sí. Es como que se estremece una cuando escucha esto, pero es la realidad. O sea, lo que la legislación nos muestra es que las mujeres y niños venimos siendo sujetos de derecho hace muy pocos años, y eso es un cambio cultural, social, que hay que pelear, que hay que imponer, del que hay que hablar. No está todo sabido, hay mucho desconocimiento. Hoy en día, internacionalmente, por ejemplo, Yasamán Harani es una niña que fue condenada a 16 años de cárcel por negarse a usar el velo en Irán. O hay niñas en África que sufren la ablación genital, sí, como una práctica cultural, si bien los organismos internacionales se han pronunciado contra esta terrible práctica. Como para dar ejemplos de que en todas partes del mundo, incluida Latinoamérica, incluido el mundo entero, las mujeres, niñas, mujeres, niños, disidencias, venimos siendo vulnerados en nuestros derechos. Y no nos queremos olvidar también de decir que en el año 2005 se consagra la Ley 26061 de Protección Integral de Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, que todavía no ha logrado tener en la Argentina su defensora del niño oficial, que es Marisa Graham, que ahora estamos a la espera de que el Senado le dé el empujón para que ella pueda asumir en este rol tan fundamental de la protección y defensa de derechos del niño. Bueno, queremos venir a lo local, sí, para hacer el cierre, ¿no? Antes de que vayamos a lo local y así también convocan, les quería preguntar y que nos contaran al aire, hablábamos antes de que vinieran, sobre si generaba algún tipo de expectativa la creación de un ministerio de la mujer, de género, mujer y diversidades, ¿no? Y que esté a cargo Elizabeth Gómez Alcorta, declarada feminista. Digo, ¿genera cierta expectativa? ¿Qué cosas concretas, esto lo hablábamos fuera del aire, qué cosas concretas darían una señal de que el ministerio tiene sentido y que va a ir con políticas concretas y no solamente enunciados o cosas que vemos que lo vemos en Capilla? Hubieron leyes, hubieron ordenanzas y demás y no se respetaron, no se hicieron nada. Digo, ¿genera algún tipo de expectativa o de garantía que se cree un ministerio de la mujer, género y diversidades? Bueno, yo estuve ahí viendo una entrevista que le hicieron y ella lo que plantea es que va a recorrer todos los territorios del país para saber cuál es la necesidad concreta de cada lugar para poder allí llegar donde no se llegó. Sí. Es muy esperanzador que esta mujer, con una abogada penalista que ha militado en los derechos humanos, en los derechos indígenas, que ha defendido desde Facundo Jonas Wallace hasta Moira, Millán, bueno, ha estado en luchas cuerpo a cuerpo con las comunidades que más lo han necesitado. Es una esperanza saber que hay una luchadora al frente, que hay una feminista que se posiciona por los derechos de las mujeres, por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, por los derechos a garantizar una vida libre de violencias, y también se posiciona frente a la consigna de vivas libres y desendeudados nos queremos. Entonces, bueno, esperanza no la perdemos. Bien. Pero también hay que ver qué es lo que pasa. Sí, también las coyunturas y desde dónde, y lo vemos. Pero, por ejemplo, se me ocurría esto, decir, la defensora de los derechos de los niños, capaz que con un ministerio hay cosas que por ahí pueden tener otra impronta o otro peso, o van por carriles diferentes. No, hay cuestiones que también nosotros tenemos, eso es interesante, sería para todo otro espacio de análisis, ¿no? Es interesante pensar cómo pensamos, cómo las lógicas discursivas tan atomizadas. ¿Qué quiero decir con esa frase? Voy a tratar de ponerlo en términos más sencillos. Digo, la manera tan fragmentada que tenemos de pensar a la gente, ¿no? Entonces tenemos un ministerio de la mujer, un ministerio de la niñez, un ministerio de la adolescencia, ¿no? Que está buenísimo porque en realidad lo que hace es puntualizar sobre ese sujeto, en este caso esa sujeta, pensar sobre ella y tratar de garantizar los derechos, pero muchas veces, digamos, eso hace que tengamos como lógicas fragmentadas. Entonces, tenemos los derechos de las mujeres garantizados en algunos espacios, en algunas situaciones, pero no tenemos los derechos como madre garantizados, ¿no? Entonces, hay como una disociación en esas prácticas. Sí. Ojalá tuviéramos, y por eso es tan importante los cambios de gestión de gobierno y que traen otros paradigmas para ponernos a pensar, tuviéramos un ministerio de la mujer que contemplara un trabajo dinámico, fluido, integrado con los derechos de la infancia, con las defensorías de la niñez, con las secretarías de la niñez. Eso sería fundamental porque de alguna manera estaríamos todos pechando para el mismo lado. De la misma forma diría los derechos de los pueblos originarios, los derechos a las disidencias, en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque son todos sujetos excluidos de la historia y del sistema. Sí. Sí, en el caso de las mujeres, yo siempre utilizo la frase de que somos una mayoría excluida. En vez de ser una minoría excluida, como tantas otras minorías excluidas que hay, somos una mayoría excluida, somos la mitad de la población planetaria excluida del sistema, ¿no? Entonces, poder poner eso en condiciones, digamos, simétricas con todos y todas, es un desafío muy importante. Tenemos toda la esperanza, obviamente, de que en esta gestión se logre. Pedimos, por favor, también a que todos y todas tratamos de hacer un enorme esfuerzo en cada una de las localidades y en cada uno de los territorios para estar a la altura de las circunstancias sociales, políticas, en que nos toca vivir en Latinoamérica. Necesitamos coraje, ¿no? Necesitamos el coraje para defender nuestros derechos, aun cuando tenés un montón de gente alrededor que te dice que no te metas, que te calles, que no hagas nada, que vas a tener problema con tu jefe, con tu jefa, que vas a tener problema con la otra secretaria de tal y cual. Necesitamos profesionales corajudos, necesitamos técnicos corajudos, necesitamos vecinos y vecinas contenedores que pongan su corazón, que sean empáticos con la realidad de los demás. Necesitamos una cultura. Porque el cambio en ese sentido, yo apoyo mucho, digamos, la mirada que traía en su momento Cristina Fernández de Kirchner cuando hablaba de la batalla cultural. Sí. Es una batalla cultural y acá lo estamos demostrando con Paula cuando contamos que hace 26 años hemos sido declaradas humanas las mujeres, ¿no? Entonces es una batalla cultural. Por eso digo, no solo pasa por la política pública, pasa por la micropolítica de tu vecino o tu vecina, y pasa por todos los estratos. Y hoy tenemos un montón de casos en nuestra localidad y afuera que nos hablan de las condiciones en las que estamos. Sí. Entonces, a eso digo, ¿no? Está buenísimo el ministerio, pero todos y todas tenemos que estar a la altura de esas circunstancias para ayudar a la ministra. Sí, para que tenga contenido, claro. Sí, totalmente. Bueno, y mañana entonces hay una convocatoria por el Día de los Derechos Humanos en la Plaza de la Memoria. A las 18 horas, pero remitiéndonos a lo local y en este marco de protección integral de derechos del niño, niña, adolescente y derechos humanos, hay un caso que conmueve a la Argentina, que conmueve al Valle de Punilla, y es el caso de Flavia Zaganías y sus 5 hijos que están a la espera de que el Tribunal de Cruz del Eje otorgue el derecho constitucional e internacional a la prisión domiciliaria. Esta madre de 2 niños menores de 5 años y otros niños y adolescentes está a la espera de que se garantice su derecho a poder vivir con ellos y a contenerlos. El artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño dice que ante conflictos de intereses, ante cualquier criterio para la intervención institucional, siempre se va a destinar proteger a un menor y proporcionar un parámetro objetivo que permita resolver los problemas de los niños, siempre definiéndose por el mayor beneficio para ellos. Sabemos que el mayor beneficio para estos niños es el cuidado de su madre. Estos niños están en este momento abrazados por la comunidad que no los va a dejar solos, pero es fundamental que la garantía de derechos humanos, se efectúe con Flavia. Es un caso en el que estamos, la verdad, en vilo, nos tiene angustiadas, nos tiene a las mujeres que estamos colaborando, a los colectivos de todo el país. Estamos a la espera de esa respuesta. ¿Hay algún plazo para que se expida el tribunal en relación a esto? ¿Vos podés creer que un juez puede tomarse el tiempo que quiera para dictaminar esta medida? Sabemos que se viene la feria judicial. Eso. Y sería inminente una respuesta antes de la feria. Porque ¿qué va a pasar con estos chiquitos durante el verano? Sí. Entonces, por una lógica de protección de derechos, porque si no estarían yendo en contra de lo que del será justicia que proclaman, deben expedirse antes... Antes de la feria, por lo menos. Antes de la feria. Y aparte, porque los derechos humanos consagrados internacionalmente garantizan que esos niños puedan estar con su mamá. Realmente, a la comunidad le pedimos que el día de mañana se acerquen a la plaza, no solamente por el tema de los 71 años de la Convención por los Derechos Humanos, de la importancia que tiene estar firmes en la lucha por cada derecho, como también nuestros hermanos originarios plantean, el buen vivir, ¿no? Sí. La globalidad de poder vivir sanamente, dignamente en esta tierra que engloba todos los derechos. Levantar las banderas por Flavia Zaganías es una de las consignas que los organismos de derechos humanos de la provincia de Córdoba también han propuesto. Sí, y es importante rescatar, Rena, a la gente que está del otro lado, que por ahí tiene alguna duda, que le cuesta porque es local y que a mí me dijo este, me dijo el otro. Bueno, hay un montón de gente, digamos, de enorme renombre por su trayectoria, por su trabajo, como por ejemplo, voy a citar uno muy conocido, el doctor Rosanqui, quien se ha expedido, digamos, en relación a este tema, a lo que fue la sentencia de Flavia, que además es una eminencia en lo que es el abuso sexual infantil, es una persona hiperformada y se ha expedido en relación a esto. También lo ha hecho en su momento Rita Segato. Digo, gente de gran renombre en nuestro país que están diciendo que es una sentencia ilegal, ¿no? Que no está dentro de los parámetros de la legalidad, que es una sentencia que es tremendamente atroz e injusta. Aleccionadora. Entonces digo, en ese sentido, más allá de las perspicacias personales que cada uno tenga en relación a la situación, entendemos que es una localidad pequeña y todos tienen derecho a opinar lo que consideren, pero sí nosotras defendemos el marco legal de los derechos para todas y para todos, no solamente para ahora, para mañana, para pasado, para nuestras hijas, para nuestras nietas. Entonces es muy importante que entendamos esto. Esto es muy importante que lo entendamos. No es una cuestión solamente de un caso personal. Es una cuestión de un derecho humano que no está garantizado y que sienta un precedente aleccionador y tremendo para los derechos humanos de todas las mujeres que habitamos este territorio. Y es por eso que tenemos que tener muy claro este punto en particular, ¿no? Buenísimo. Entonces, mañana 18 horas. Mañana 18 horas, Plaza San Martín, Jardín de la Memoria. por los derechos humanos de ayer, de hoy y de siempre. Justicia para los hijos de Flavia Zaganías, justicia para Flavia Zaganías, libertad y prisión domiciliaria inmediata. Muchísimas gracias, chicas. Las esperamos el lunes que viene y seguiremos analizando este y muchos otros temas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias, Renata, por el espacio.